tiempo, cuando al marcharse me dijo adiós. Y en la estación el tren se fue. Oh, mi amor, cuídate. Las ganas de amar sentí crecer. Nada más verte por primera vez. Y ahora que estoy tratando de olvidar, cuando el tiempo pase, tú y yo nos dimos tanto amor que nos faltó. No puedo comprender. Rompes mi corazón pidiéndome perdón. Quizá otro amor me pueda devolver. Las ganas de amar me provocaba tu cuerpo tibio en la madrugada. Solo una vez sentí tu piel junto a mi piel y me embrujó tu magia. Tú y yo nos dimos tanto amor que nos faltó. No puedo comprender. Pueda devolver.